lo que veo. Y por más que me esmero, me tengo que esperar. Cada vez es más difícil hallarte a ti en mi mente, en otra realidad. Quiero saber si estás o si algo te dejé. Ya no veo nada. Ay, tú llorarás lo que yo no podré. Ya no veo nada. Ya no veo nada. Espero que mi mente no mire diferente. No te quiero olvidar. Prefiero ser el ciego que ver lo que recuerde, a tener que olvidar. Toma de mi mano para estar extrañando lo que sentí al tocarte. Ya nada más que humano, juntitos y llorando por lo que va a pasar. Quiero saber si estás o si algo te dejé. Ya no veo nada. Ay, tú llorarás lo que yo no podré. Ya no veo nada. Ya no veo nada. Espero que mi mente no mire diferente. No te quiero olvidar. Prefiero ser el ciego que ver lo que recuerde, a tener que olvidar. Espero que mi mente no mire diferente. No te quiero olvidar. Prefiero ser el ciego que ver lo que recuerde, a tener que olvidar.